Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, qué gusto comenzar este nuevo año con usted. Ha culminado un año más. Les deseamos un buen comienzo y que uno de los propósitos de este año sea con la siguiente frase: solo hay dos días al año sobre los que no puede hacer nada, ayer y mañana. Solamente hoy podrá perdonar, sonreír, soñar, amar, sentir. ¡Feliz Año Nuevo! Ahora, como cada semana, nos vamos a nuestra programación del día de hoy. Comenzaremos con la información que nos prepararon nuestros compañeros José Ramón García y Ana Garza. También tendremos en el segundo bloque los propósitos para este año con nuestros compañeros Mayra Jaime y Roberto Serrano. Después vendrá el bloque con la entrevista acerca de los hábitos alimenticios con Alma Luna. Y por último, nuestro relato de sabiduría. El equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, le da una calurosa bienvenida. Y de esta forma comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. Una ex abogada y veterana activista que quedó discapacitada por abuso policial fue a juicio el jueves. El tercer disidente en una semana en ser enjuiciado, mientras China realiza una campaña para frenar las revueltas populares como las que sacudieron al mundo árabe. Luciendo delgada y débil, Ni Yulan permaneció acostada en cama y usó una máquina de oxígeno para ayudarse a respirar durante la audiencia, dijo su hija Dong Xuan. Dong agregó que ella comentó a la corte sobre los roces de su madre con la policía desde el 2002 y cómo los golpes recibidos de los agentes la dejaron discapacitada. Ni Yulan es acusada de fraude por presuntamente falsificar documentos para robar propiedad privada. Junto con su esposo se le acusa de causar disturbios en un hotel al ser arrestados por la policía. Ni Yulan y sus partidarios niegan las acusaciones y aseguran que está siendo castigada por sus años de activismo, sobre todo por representar a personas obligadas a ceder sus hogares para que se convirtieran en desarrollos habitacionales construidos en Beijing para los Juegos Olímpicos de 2008. Su crítica defensa le ganó la enemistad de funcionarios e inmobiliarias. La casa de su familia en un viejo vecindario del centro de la capital del país también fue demolida y la pareja se quedó sin hogar. Miles de empleados huelguistas en una fábrica de LG Group en el este de China volvieron al trabajo tras obtener concesiones en materia de primas, anunció este jueves un portavoz de las autoridades locales chinas. Decenas de miles de obreros chinos han hecho huelgas desde noviembre para protestar contra los bajos sueldos. Unos 8.000 empleados de una fábrica de LG Group en Nanjing, al este, reanudaron el trabajo al cabo de 3 días de huelga tras recibir garantías de que sus primas de fin de año equivaldrían a 2 meses de salario y no a 1. En Italia, el regulador antimonopolio multó a la empresa estadounidense Apple con 900.000 euros por no informar de manera adecuada a los clientes sobre sus derechos respecto a la garantía y asistencia técnica. La decisión de este órgano culmina una investigación iniciada en mayo y sanciona las prácticas comerciales incorrectas realizadas en los puntos de venta y páginas web apple.com y store.apple.com. En 2011, a pesar de la crisis global, Brasil se convirtió en la sexta economía del mundo. Un estudio del Centro de Investigaciones en Economía y Negocios, con sede en Londres, señala que los brasileños superaron a Reino Unido en la lista de mayores economías del planeta. Destaca que el país sudamericano se colocó detrás de Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia. Para el 2012, se prevé que la economía brasileña tenga un crecimiento de entre 4 y 5%. El Banco de México, Banxico, informó que después de 2 semanas a la baja, las reservas internacionales aumentaron 16 millones de dólares del 19 al 23 de diciembre, con lo que sumaron 140.864 millones de dólares. China expresó su interés en alcanzar un tratado de libre comercio con México. También se comprometió a erradicar prácticas desleales y solicitó al gobierno federal que mantenga la desgravación arancelaria de 204 productos chinos. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente informó que este 2011 México ocupó el cuarto lugar mundial en reforestación. La Secretaría de Medio Ambiente explicó que en nuestro país este año se reforestaron 350.000 hectáreas de bosque y en lo que va del sexenio, la cifra se eleva a 2.1 millones de hectáreas. En las profundidades del Océano Índico, científicos británicos captaron imágenes de las especies que viven en uno de los puntos más inhóspitos del planeta. Para lograrlo, utilizaron un robot a control remoto. Entre los organismos que encontraron están cangrejos yeti, caracoles escamosos, pepinos de mar y almejas que superan condiciones hostiles. El agua, por ejemplo, puede alcanzar una temperatura de cientos de grados centígrados. La selección mexicana de fútbol fue distinguida por la revista France Football como la mejor del área de CONCACAF, luego de conquistar la Copa Oro. En su balance anual, la publicación reconoce también a la selección de Uruguay como la mejor de Sudamérica y a los alemanes como los más destacados de Europa, desplazando a España, que después de 4 años en la cima, ahora ocupa el cuarto lugar. Es todo en noticias, y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos, Ana Garza y José Ramón García, para Sonido de la Esperanza. Los propósitos de Año Nuevo son una lista de intenciones que se pretende realizar. Los cambios son síntoma evidente de autoestima, pero los propósitos eternos es que todo mundo quiere bajar de peso, dejar de fumar, pagar las deudas, y está muy bien, ya que unas son por salud y el otro es para tener tranquilidad. ¿O qué le parecen estas? Mejorar y progresar en el trabajo, colaborar más con los demás, alimentarse más saludablemente, prestar atención a su pareja, dedicarle más tiempo a la familia, cuidar a sus amigos, ser positivo, etc. Está bien que enliste sus proyectos y metas, pero ¿sabe cómo cumplirlos? Va a tener problemas si no tiene una estrategia. No hay nada mágico, pero sí existen caminos a seguir. Después de escuchar algunas entrevistas que realizaron 2 de nuestros compañeros por las calles de la Ciudad de México, para saber cuáles son los propósitos que tienen las personas para este 2012, les vamos a comentar un método. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos con el señor Víctor Hugo Alcocer. Y díganos, don Víctor, ¿cuáles son sus propósitos, sus deseos para este año 2012 que comienza? Bueno, principalmente estar bien como familia, es uno de los propósitos básicos. Una base familiar es excelente para empezar cualquier año. Obviamente la cuestión laboral, progresar con un negocio que tenemos ya como independientes. Y bueno, que los niños sigan progresando también en el sentido escolar, ¿no? Son de los principales, muy buena salud incluso. Y bueno, pues para adelante, ¿no? Con los mejores propósitos de inicio, que esos serían los 3 bases que tenemos en mira. Muy bien, ¿es usted casado? Sí, 4 gorditos, 3 niños y una nena. Gracias a Dios, muy, muy sanos. Y afortunadamente, como ahorita, sacándolos a que se despequen un poco en vacaciones, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias y pues les deseamos también lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth Sorkin. ¿Qué es lo que desea para este año 2012 a su familia, al país México, al mundo? Bueno, a la humanidad, de tener mejor calidad de vida en cuanto a alegría, amor, comprensión, paz, tolerancia, paciencia, que si cada uno pone un granito, hacemos un mundo diferente. Muchísimas gracias. ¿Y qué propósitos personales podría tener para este año 2012? Más que por un año, yo creo que cada día hay que poner lo mejor de uno para ser mejor y compartirlo con las personas que queremos, ¿no? Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, aquí nos encontramos con el señor Alberto y la señora Susana y nos comparten también sus propósitos, sus deseos de este año 2012. Bueno, socializar más, comer más sano, tener mi casa y disfrutar a mis hijos. ¿Y qué propósitos tiene don Alberto que nos pueda compartir? Como propósito, hacer lo que hay que hacer, de no planear tanto para no hacer, mejor irlo haciendo todo el tiempo. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. No, al contrario, gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas tú? Julieta. ¿Y tú? ¿Qué deseos y propósitos tienen para este año 2012? Salud y bienestar. Que salud y felicidad. Pues cambiar como persona, cambiar, ser más tolerante, más alegre. Igual mejorar, como ayudar más a las personas necesitadas, ayudar a los que más la necesitan. Bueno, muy bien, nos encontramos ahora con la señorita Patricia Fuentes. Ella nos va a compartir cuáles son sus propósitos para este 2012. Bueno, yo creo que ya los propósitos, ya así como que cada año es lo mismo, pero yo creo que empiezan con ser una mejor persona, para que siendo yo mejor persona pueda dar lo mejor y los demás también den lo mejor de sí. Yo creo que una sonrisa es lo que abre las puertas para cualquier propósito. Yo creo que un poquito ser más tolerante, que es lo que necesita esta ciudad, tener el compromiso como persona de ser mejor cada día, y sonreír más, saludar más y no estar con así enfadadas o de que ya no quiero que me hables. Sí. Muy bien, Pati, muchas gracias. No, ¿de qué? Muy bien, ahora nos encontramos con el señor Víctor Saldívar y él también nos comparte cuáles son los propósitos de este año ya 2012. Pues trabajar, el trabajo no nos falte, tener salud, los hijos, que les vaya bien en la escuela, vivir en un mundo mejor, ese es lo más importante, creo yo, ¿no? El respeto, respetarnos unos a los otros, porque ese es el problema que vivimos todos los mexicanos todos los días, la falta de respeto a las ideas de los demás, tener un mejor empleo para cubrir pues, las necesidades. Pues muchas gracias y que tenga un feliz año. Gracias igualmente, gracias. Muy bien, nos encontramos con la señorita Josefina y ella nos va a compartir cuáles son sus propósitos de este 2012. Pues unir más a mi familia, ser mejor persona definitivamente, pues que Dios nos mande salud, trabajo, amor y desearle a todo el mundo que sea feliz. Tener esperanzas para el 2012, felicidades, muchas felicidades, salud y nada más. Gracias a Roberto y a Mayra por estar en contacto con las personas y gracias a ellas que compartieron sus esperanzas con todos nosotros. Como comentábamos, al iniciar cada año estamos felices, llenos de ilusiones, sueños, proyectos, pero la mayoría de ellos se quedan en el intento. Según Leo Babauta, ex periodista y escritor, comentó su secreto. Se trata no de fuerza de voluntad, sino de cambiar hábitos. Pone como ejemplo bañarse, que no lo hace por fuerza de voluntad, sino por hábito. El hombre es un animal de costumbres. Entonces escriba sus propósitos y revise si son específicos, realistas y relevantes. Después se va a los siguientes pasos. Intente uno cada vez. No se quiera comer el mundo de un solo bocado. Empiece por lo más fácil, porque al lograrlo su estima sube y puede continuar con el siguiente. Póngase una meta de 30 días. En ese tiempo se puede convertir en una rutina. Plantee un objeto medible. Si antes se fumaba 5 cigarros, ahora fume solo 2. Haga público su objetivo. De esa manera sentirá una pequeña presión para no decaer. Reporte a alguien, porque esa persona le puede dar ánimo si siente que no avanza. Cree una rutina, como la de lavarse los dientes. Cambie un hábito negativo por otro positivo. Si come demasiados postres, no pretenda dejar en blanco ese momento. Realice algo positivo que lo satisfaga.

Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Alma Luna y nos encontramos nuevamente con la doctora Susana García. ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Doctora, ¿cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? El tema que vamos a tratar es todo sobre la alimentación. Doctora, ¿es verdad que la enfermedad entra por la boca? Así es, Alma. La enfermedad entra por la boca. Todo lo que ingerimos va a pasar por el aparato digestivo. La boca es la entrada de todos los alimentos, pasando por el esófago, el estómago. Se absorbe a los intestinos, sobre todo el intestino delgado. Todos los nutrientes se absorben por las vellosidades y de ahí pasa al torrente sanguíneo. Cuando consumimos exceso de grasas, va a llegar al organismo. Cuando consumimos verduras, frutas, ensaladas, tomamos agua, todo esto va a contribuir para tener una calidad de vida. Cuando consumimos grasas, chatarras, refrescos, embutidos, conservadores y le agregamos tabaco y alcohol, todo eso va a seguir el trayecto y pasa a ser absorbido por la célula. Tenemos que cambiar los hábitos de alimentación, tanto los hábitos desde la manera de pensar, hábitos alimenticios y hábitos en cuestión de ejercicio. Usted dijo la manera de pensar. ¿Cómo también los pensamientos nos alimentan? También los pensamientos nos alimentan, así es. Si pensamos en odio, en rencor, en venganza, en avaricia, todo eso lo vamos transformando y llega a nuestro organismo y se transforma para provocar una enfermedad. Una persona que guarda demasiado odio, resentimientos, va a desarrollar un cáncer, una enfermedad crónico-degenerativa, todo tipo de problemas articulares. Todo lo que pensamos es la manifestación de lo que somos. Si pensamos positivo, pensamos en abundancia, en amor, en alegría y somos tolerantes, benevolentes, vamos a tener una gran calidad de vida. Doctora, mucha gente habla sobre el colesterol. ¿Qué es el colesterol? Así es, el colesterol son las partículas de grasa que llegan a nuestro organismo. Esto es resultado de lo que ingerimos precisamente. Principalmente el órgano que las transforma es el hígado. El hígado es el laboratorio del cuerpo y está conectado con el estómago y el duodeno. Entonces, si consumimos demasiada grasa, se va a transformar en partículas grandes que van a afectar a la placa de las arterias, formando placas de ateroma, y a la larga van a tapar a los pequeños vasos, provocando infartos o embolia. O sea, son como tapones. Son como tapones, exactamente. Doctora, ¿hay varios tipos de grasas? Sí, así es. Existen dos tipos de grasas, las de alta densidad, que es el colesterol bueno, es el HDL, y las de baja densidad, que son el LDL o VLDL, que son las más peligrosas. Estas se encuentran principalmente en todos los fritos, los tacos fritos, las milanesas, los churros, todo lo que va frito en demasiada grasa. Pero el problema es que esa misma grasa se vuelve a reciclar. Debemos, cada vez que guisamos, eliminar la grasa y ocupar nuevamente aceite limpio, porque si estamos reutilizando el mismo aceite, sigue soltando mayor cantidad de partículas tóxicas al organismo. Se llaman grasas poliinsaturadas. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que consumimos, porque esta cantidad de grasas viene a afectar a todo el organismo y principalmente afecta a la oxigenación cerebral. ¿Y cómo se pueden tratar esos problemas producidos por la grasa? Hay varios tratamientos que se pueden llevar a cabo. Uno de ellos es cambiar, como dice el tema, cambiar de hábitos. A la hora de despertar consumimos fruta, cambiamos el pH en el organismo. Toda la noche nuestro organismo está en ayuno, entonces está en un estado de alcalosis. Al despertar no debe pasar de hora y media de que esté uno sin alimento. Por ejemplo, si despertamos a las 8 de la mañana, debemos estar desayunando 9 y media. Si despertamos a las 9 de la mañana, debemos de estar desayunando 10 y media de la mañana. Y el primer alimento que debe llegar al organismo es la fruta. Fruta natural, nada de conservadores. Puede ser, por ejemplo, una ración pequeña de papaya que contiene papaína. Y la papaína es una sustancia que limpia el intestino, evita el estreñimiento y evita la formación de cáncer en el colon. Puede ser manzana y plátano, dos frutas por máximo, una ración pequeña. Y ya más tarde puede consumir a la media hora o a la hora el almuerzo. Puede ser un huevo, la clara del huevo, que ya es un mito también. Antes se pensaba que la yema era el asesino en el organismo, pero no es la yema. Ahora ya se puede consumir tanto clara como yema, pero solo un huevo. Una ración pequeña de frijol. Todo está en la cantidad que uno consuma de alimento. Una ración pequeña de queso, una taza de té. Se recomienda evitar los lácteos. ¿Por qué, doctora? porque los lácteos contienen una cantidad muy grande de grasas y van a provocar a la larga la inflamación celular. Los lácteos son para los niños únicamente. El niño cuando nace debe ser amamantado y debe recibir lácteos, pero ya llega una edad en que ya el ser humano no requiere de lácteos. De los 2 años en adelante ya uno no debe tomar leche porque va a provocar inflamación celular. Ni tampoco yogur. El yogur es un proceso de fermentación de los búlgaros. Es una manera natural y como está la leche en esa fermentación ya pierde la lactosa. Entonces sí se puede consumir una cantidad moderada de yogur. Quesos también, se recomienda más el queso panela, que es el que tiene menor cantidad de grasa. Todo con medida se recomienda. Pero mucha gente se come su pan, su mermelada, sí, su gelatina. Entonces, ¿qué es lo que realmente no sabemos? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Sí, así es. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Eso es en la mañana, es el desayuno y el almuerzo. ¿Y a mediodía? A mediodía también es muy importante consumir una guarnición de verdura cruda. ¿Por qué la verdura cruda? Porque la verdura cruda nos va a proporcionar todos los elementos para que cuando lleguen los alimentos que se preparan en casa, por ejemplo una sopa, un guisado, frijoles, pero la verdura cruda ya preparó el terreno para eliminar esas grasas a través de la materia fecal. O sea, ¿va a absorber las grasas? Es como si absorbiera las grasas, pero al consumir la verdura cruda va a modificar el pH en el organismo y cambia el metabolismo para que las grasas se eliminen con más facilidad. Puede ser una guarnición pequeña de lechuga con jitomate, con su aderezo de aceite de olivo. El aceite de olivo también es una grasa que elimina las grasas malas. En efecto, se puede consumir. Otra ensalada muy sabrosa son los pepinos con un poquito de limón. Qué rico. Los rabanitos, la zanahoria rallada también y también la calabaza cruda. La calabaza cruda es muy sabrosa. Se puede consumir en rebanada, tiene muchas propiedades. Se puede consumir con gotitas de limón. Se prepara también acompañada con lechuga y tiene muchas propiedades. Aparte es un potencial rico en fibra, ayuda a la digestión. Evita que se inflame el intestino, evita esa formación de gases, evita esos eructos. Es muy importante consumir siempre la ensalada cruda antes de comer. Ya después puede ser una sopa de arroz, una cantidad mínima. Puede ser un guisado a base de pollo, pescado, carne de res, con otra guarnición pequeña ya de verdura cocida, un puré de papa. Pero todo en exceso es malo. Sí, siempre. Y para la cena vamos a recomendar pan integral, una ración pequeña de pan de dulce, una taza de té. Puede ser también una ensalada de vegetales al vapor, brócoli, chayotes, con un aderezo, una porción de queso panela. O también puede ser un plato con cereal, leche descremada. Cabe hacer una observación: en la zona rural es diferente el tipo de alimentación que en la zona urbana. En la zona urbana estamos acostumbrados a cenar en los lugares donde se expenden tacos, quesadillas, enchiladas, molotes, tortas, etc. Y en la zona rural es diferente. Se recomienda algo ligero. No es recomendable cenar carne porque la carne contiene una cantidad de yang muy alto y eso provoca dolor abdominal, indigestión, mucho gas en el abdomen, en el intestino, y puede provocar insomnio y pesadillas. En cambio, en la zona rural, aunque consuma la persona su pan de dulce o que consuma algún tipo de cereal, tienen una actividad mayor que la zona urbana. Los campesinos, las personas que trabajan en el hogar o en el campo, caminan muchos kilómetros para llegar de un lugar a otro. También tienen que desplazarse muchos kilómetros para conseguir agua, para sembrar. Entonces todas esas calorías que ingiere la persona las elimina rápidamente. Su metabolismo es completamente diferente a una persona de la zona urbana, donde está la mayor parte del tiempo sentado, ya sea por el trabajo o los muchachos que actualmente se la pasan en el internet por horas, no están haciendo ejercicio, entonces están provocando un estancamiento de chi en el organismo. El chi es la energía que hay en el cuerpo. Al no circular el chi, están provocando enfermedades los jóvenes, tanto para el problema circulatorio, por eso ya muchas mujeres jóvenes están presentando varices, los hombres están presentando el abdomen globoso. Esos jóvenes de 20 años, 25 años ya tienen un abdomen que parece que tienen 40 años. Entonces sí hay que tener ese tipo de observación. Es diferente la alimentación tanto en la zona rural como en la zona urbana, y no se trata de castigarnos, porque de vez en cuando puede uno darse el gusto de comerse un helado, comer un flan, un plato de pozole, pero eso se recomienda que sea a horas en la mañana o en la tarde, para que en la noche no se sobrecargue el estómago. Esa sería la observación. Espero que siempre sigan muy bien y les deseo todo lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que venga la próxima semana. Que tengan una bonita semana. Gracias, Alma. Como siempre, doctora, muy interesante. Los hábitos alimenticios se deben a diversos factores como las costumbres familiares, la selección y preparación de los alimentos y la forma de consumo de los mismos. Entonces, tenemos que destacar los aspectos más importantes para ayudar a nuestra familia a reforzar hábitos adecuados o eliminar los inadecuados, valorar el alimento como componente esencial en la calidad de vida, insistir en dietas equilibradas cambiando el concepto de buenas comidas, educarnos sobre nutrición alimentaria. Mientras tanto, comience con una alimentación equilibrada, higiénica, suficiente y variada. Continuaremos con nuestro programa después de este corte. Sin saber si la encontré o me ha encontrado, ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita. Suavecita en mi piano, a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puro que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Como duele cuando falta. Vivo por ella en un hotel. Como brilla fuerte. Vivo por ella en propia piel. Penas más negras de espanto.